Pero básicamente es una herramienta de transformación y de concientización para mí el cine. Y el documental con más razón, ¿no? Y lo que yo vengo también a hacer es, si fuera posible, entre los espectadores, si fueran jóvenes o no, inspirarlos para que adopten la herramienta del cine como forma de expresarse. Porque así como toda sociedad tiene sus chamameceros, sus teatreros, sus artesanos, también toda sociedad tiene que tener sus propios audiovisualistas, sus propios cineastas.